presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Bethedo, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Bethedo, llevaré tu presencia a mi habitación. No me aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Me postro ante tu gloria, ante tu presencia. Lo más hermoso es tu presencia. Lo más grande.